ella es la que llama cuando le provoca. Después de un par de copas se pone monstruosa. Esa guía no es una lucha, ella es otra cosa. Ella se lo presta al que no se desboca. No le metas mente si te marcan el reloj. Ella buscan a su man pa' comérselo. Saliste del trabajo y los minutos están contados. Buscan a su man pa' comérselo. Sale de la discoteca tarde, pollita con hambre. Busca su pollo pa' comérselo. Aquí las cosas cambian. Ahora las jugadoras son las que mandan. Me come callao, no haga papeles de abajo. Así como hay mujeres, hay hombres de bocado. Juega vivo pelado, aquí nadie está rankeado. Cuídate de peluca, el vecino de al lado. Ok, aquí nadie sabe quién es quién. Lo que no se ve, no se dice y se siente bien. Tú estás en tu movida también. Cero reclamo y la pasamos bien. No le metas mente si te marcan el reloj. Ellas buscan a su man pa' comérselo. Saliste del trabajo y los minutos están contados. Cosas cambian. Ahora las jugadoras son las por ahí semanas. Tú las escuchas diciendo qué andan haciendo, a quién están sumando, a quién se están comiendo. Ya los manes no controlan a las yales, ahora son las yales las que juegan con los manes. A ella ni le importa que la llamen bandida, siempre prefieren mover a escondida. Que hablen lo que quieran y digan lo que digan. Ella es una huila que vive su vida. Por eso a mí me gusta cómo mueve ella calladita. Cosas cambian, ahora las jugadoras son las que mandan. Yo que Marquito, ya hice.